Continuamos. Al mundo le falta un tornillo. Tengo un mensajito también para Lucio por acá, que de Santi, que dice: felicidades Lucio y todo el equipo de producción de ese documental maravilloso, tremendo, felicidades y todo el equipo de producción, creo que lo repitió, tremendo laburo, muy comprometido, bien merecido premio. Buenas. Y bueno, vamos a compartir algunos comunicados, ¿le parece? Bueno. Con la música de fondo ahí, fugitivos de El Resto. Rifa solidaria. Ayúdanos a cumplir el sueño de los 15 años. La joven integra desde pequeña el colectivo Todo por los Niños. El valor del número es de 100 pesitos nada más. Los premios: un set de uñas a elección en @imbbeauty. El segundo premio, un vale de 1000 pesos en la tienda Cirilo. Y el tercer premio, una caja de alfajores de brownie de Ampacar. Se pueden contactar para hacerse de la rifa por el 094-18-13-28. 094-18-13-28 para esta rifa solidaria. Muchas gracias. La literatura vive en el abrazo, en el encuentro de la comunidad. Les invitamos al disfrute de contar, escuchar y escribir, porque nuestra ciudad puede ser escenario de microrrelatos. Con la presencia de los escritores Martín Bentancur y Alejandro Ferrari, llega el proyecto ganador de los fondos Prende, Literatura en Territorio. Luego de recorrer varios municipios canarios, será una oportunidad de narrarnos y de sentir viva la literatura. Este sábado 15 de junio, a partir de las 16 horas, en el Centro Cultural José Enrique Rodó, Rivera 262, Santa Lucía. Festival Academ, edición Santa Lucía. Actuarán Cristian Rojas y su banda, El Resto Banda, Julio Valdés, The Muffins. Habrá feria artesanal y gastronómica y mucho más. Esto será el sábado 15 de junio a las 18 horas en el Club 23 de Marzo, entrada libre. Sábado 22 de junio iniciamos el tiempo de luz del solsticio de invierno, plantando árboles frutales y plantas medicinales y recuperando los arbolitos que ya están plantados en Tacuará, Echevarría, Canelones. Recibiremos la capacitación del ingeniero agrónomo Andrés Taberne en manejo orgánico de suelos y recursos sanitarios para los cultivos. El inicio es a las 10 de la mañana, puntual, hasta las 13 horas, donde compartiremos un almuerzo hasta las 14 horas. Para participar, comunícate al 092-544210, 092-544210, con Natalia. La actividad es gratuita en el marco del proyecto Mujeres de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, y este sábado 15 de junio a las 21:30 horas en Meraki se presenta Tria Interior, que bueno, es un grupo integrado por Juli, Abby y Paula. Y va a ser a las 21:30 horas. La entrada es libre, aporte consciente al sobre, y las reservas se pueden realizar al teléfono 091-420-166. Está bravísimo bailar sin lente, ¿eh? Hoy. Bueno, muy bien, y vamos a escuchar entonces otro tema del resto, y en este caso será Naufragio.